Javier, Ruiz Portela lo había vendido desde que iniciamos el programa. Javier, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias, estoy muy bien. Te presenté como pensador, como ensayista, como filósofo. Como escritor también. Como escritor, por supuesto. Trabajaste en Rumania durante un tiempo, ¿no? Te fuiste... Sí, bueno, hace muchísimos años, en mi juventud, yo era comunista y estuve en el otro lado del telón de acero, en Hungría más exactamente, y luego en Rumanía también, una cuestión que no llegó a durar siquiera un año, fueron asuntos de unos cuantos meses. Muy pronto comprendí que ahí no había nada que hacer y cuando conseguí salirme, pues me conseguí salir para volver a donde estaba. ¿Vos sabés que me ha tocado entrevistar a muchos pensadores, sobre todo europeos que han venido y han tenido mano a mano conmigo, y a todos ellos les pregunto si las categorías de derecha e izquierda, acá tenemos a muchos pensadores también, ensayistas, intelectuales, periodistas, una hermosa mesa, si la categoría de derecha e izquierda aún puede ser aplicada o no? Algunos colegas tuyos me han dicho que eso es perimido, que es un concepto antiguo, pero te lo pregunto porque tienen elecciones ustedes el fin de semana en España. Importantísimas. Importantísimas. Y hay partidos que son denominados Podemos, es izquierda, y el PP, bueno, podría decirse que es centro-derecha, no derecha, Vox sería derecha, pero no juega para quedarse con el poder central. Existe sí que bueno, pero no podría ser, no podría... No, Santiago Abascal, claro. El líder de Vox, no va a ser muy probablemente, tampoco es seguro. Sí cabe una posibilidad, sí, en el sentido de que cabría la posibilidad de que fuera Vox el partido más votado de los tres de derechas, en cuyo caso sería a él a quien le correspondería asumir pero la categoría derecha-izquierda, ¿se puede aplicar todavía o es antiguo eso? Sí, la pregunta esa es mucho más importante, evidentemente. A mi juicio... En cierto sentido sí, en cierto sentido no. Pese a todo, la categoría sigue siendo operativa. La gente no consigue zafarse de la misma, pese a que está obsoleta, pese a que la cosa ya está absolutamente gastada. Y tenemos, por ejemplo, quizá el ejemplo más claro de esto sea Italia, donde la conjunción de fuerzas entre la derecha representada por la Lega de Salvini y el movimiento 5 Stelle, que es un claro movimiento de izquierdas, ha conseguido hacerse con el poder y imprimir una nueva esperanza, una nueva ilusión, un nuevo rumbo. ¿El populismo sí explica? Porque estamos hablando de qué se aferra la gente para entender. Vos me decís que derecha e izquierda nos sirve a todo como mapa para entender este es derecha, este es de la izquierda. La gente la utiliza, se sigue... El populismo. Dentro del populismo hay movimientos populistas de derechas, como es, por ejemplo, el caso de Vox, y hay movimientos populistas de izquierdas, como es en España el caso de Podemos. El problema es que en España, desgraciadamente, ninguna convergencia entre la derecha populista y la izquierda populista es posible, por la sencilla razón de que hay una galvanización extrema por parte de la izquierda que lo hace todo para llevarse, para adoptar las posturas más radicales posibles. ¿Los Kirchner acá son es populismo? ¿Quién? ¿El kirchnerismo fue populismo en Argentina? Kirchnerismo, ahí sí que me resulta difícil responder y yo creo que no. Creo que una cosa es... Todo depende de lo que se entiende por populismo, claro está. Si se entiende la demagogia tendente a usar la bandera del pueblo para hacerse con votos del mismo, evidentemente que entonces sí fue populismo. Pero lo que yo entiendo por populismo no es esto. Lo que yo entiendo por populismo es hacer... es reivindicar el papel fundamental del pueblo, no para cualquier óptica, no para cualquier consecución, sino para una consecución consistente en poner en pie un nuevo modelo de sociedad, en últimas. Rosendo, ¿me querías decir algo? Justo te vi. No, yo coincido plenamente con, para mí, izquierda-derecha cambia el contenido, pero sigue siendo una categoría de análisis válida. La gente entiende cuando digo izquierda, además, izquierda-derecha es con respecto a alguien, generalmente. No es algo que está en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es absolutamente válido como un elemento, una herramienta de interpretación política. Vos fuiste uno de los que trajo a la mesa el advenimiento de la derecha en Europa. Sí. Lo contaste y lo empezaste a marcar. Fuiste uno de los primeros a los cuales le prestamos atención con esto. Fíjate el fenómeno de Vox en España ahora. Sí, y el fenómeno que más me preocupa las últimas encuestas en Alemania para la elección del Parlamento Europeo han dado afirmación por Alemania primero con 23%. Bajo porcentaje. Ignoraba el dato. Bajo porcentaje, ¿no es cierto? 23%. Entonces, cuidado, este fenómeno es un fenómeno... ¿Y por qué le preocupa? A mí me alegra profundamente ese semejante dato. A mí no me alegra, te digo francamente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero además hemos dicho, bueno, le frenaron a la derecha populista en Finlandia, salió segunda. Frenaron a la derecha populista en Suiza, salió segundo. La frenaron en Eslovaquia, salió segundo. La frenaron en Macedonia, aunque hay segunda vuelta, salió segundo. Entonces, yo observo ahora, desde ya es opinable, cada uno tiene su posición. Para mí, el crecimiento de esa fuerza no construye democracia. Seguramente lo que dijiste recién, Javier, se inscribe dentro de algún de una declaración, hasta lo dijiste, no sé, no te quiero interpretar, pero con esto a mí me alegra casi sarcásticamente, ¿lo habrás dicho? ¿O te alegra en serio que la derecha avance en Europa? A mí me alegra profundamente. ¿Por qué? Porque ante la podredumbre del sistema, del engaño profundo de una izquierda que ya no defiende ni siquiera formalmente los valores de la izquierda, hay que cambiar las cosas, hay que romper la baraja. Pero lo dice un tipo de izquierda como vos. Yo no soy en absoluto un tipo de izquierda. Bueno, pero venís de un... Vengo a Oa, estamos hablando de hace muchísimos años. Volvió de Rumanía. Volví de Rumanía, comprendí perfectamente que aquello era la negación de todo por lo que yo había luchado y cambié de óptica profundamente. Bueno, pero las críticas de gente como vos son las que más le duelen a la izquierda, porque a ustedes no los pueden correr por izquierda. Vos viviste dentro de la izquierda. Sí, y por supuesto. Pero precisamente por haberlo vivido, renuncié absolutamente a todas mis ideas y comprendí que el comunismo era la mayor estafa que se ha producido en la historia. Una estafa, en cierto sentido, peor que la del nazismo, porque al menos el nazismo jugaba cartas boca arriba. Decía que quería liquidar al pueblo judío y lo liquidaba. Mientras que los otros dicen que quieren el bien del pueblo y el bienestar de la clase obrera y liquidan en primer lugar al pueblo y a la clase obrera. Tengo mis dudas de que sea valorable la honestidad asesina, ¿no? Sí, pero yo no digo que sea valorable, yo digo que desde este punto de vista al menos queda más coherente. Sí, lo que pasa es más coherente, esa es la palabra. Lo que pasa es que algunos de estos movimientos derechistas de Europa, que hacía referencia a Rosendo, son fuerzas derechistas xenófobas, neonazis. En absoluto. Bueno, varias de ellas sí. Esto es del lugar común de la acusación. Esto es la diabolidad. Vox se asume como tal. En absoluto. Vox quiere derogar la ley de violencia de género. Es un engaño. Pero dice que no. Lo siento muchísimo. Vox es un partido absolutamente democrático que está siendo objeto de la violencia de las fuerzas izquierdistas en la calle que agreden a nuestros militantes. Ah, okay. Constantemente. Vox ha adoptado todas las... Vox quiere cambiar la Constitución española para defender la unidad de España, entre otras cosas, para oponerse también a la locura diabólica de la ideología de género, pero lo quiere combatir legalmente, o sea, mediante los medios, como lo hizo Franco. Perdón, pero no absoluto. Pero no importa que sea lo que vayan a hacer, siempre que lo digan, le parece bien, digamos, le parece más honesto. No, además está de acuerdo con cómo lo quieren hacer. Perdón, pero digo, Hitler dice que va a aniquilar una raza, exterminar una raza, que va por la solución final, pero por lo menos lo dijo. Usted me ha entendido perfectamente lo que quería decir en cuanto al fondo. No. Lo que quería decir es de que es absolutamente abominable. No tengo por qué insistir demasiado, pero no voy a hacer lo que el sistema hace constantemente desde hace 80 años, que es utilizar un espantapájaros, porque no tiene otra arma ideológica en las manos con las que defender el sistema actual. Solamente sabe sacar el espantapájaros del fascismo y del nazismo, no tienen otra cosa. Un espantapájaros que fue monstruoso en la historia de la humanidad. Fue monstruoso, pero pasó, se acabó, está liquidado. Bueno, estamos mostrando que no tiene nada que ver. Le estoy diciendo que los partidos actuales, como Vox, por ejemplo, son partidos 100% democráticos. ¿Cómo ven eso? ¿Qué quiere decir, Fernando? Les requiero que me den una prueba de lo contrario. ¿Fernando? No. En lugar de insultar. Nadie está insultando, perdón. Sí, es insultar, llamar nazi a un partido democrático. No, nosotros lo que, por lo menos lo que pienso yo y lo que interpreta Romina es de ninguna forma podemos justificar el genocidio, nada más. Lo demás es otra cosa. Y yo no me he justificado para nada. Para que no se malinterprete, lo reitero. Pero coincido en que usted no quiso decir eso. Lo entiendo. Menos mal. Lo entiendo. ¿Usted pertenece al partido Vox? Sí. Ah, bueno, ahora entiendo. Está bien, desde la madre patria se ve un poco lejos la Argentina, quizás. Y desde la Argentina quizás se vea también lejos la madre patria. No entiendo, hay una cosa que me gustaría entender. Porque hay una cosa que se llama el alma. Y esto a todo el mundo, a la inmensa mayoría de la gente, les deja indiferente. Y es por ese tipo de razones por las que yo laboro activamente en política. Porque ahora, me interesa el destino de la patria, por ejemplo. Portela, te voy a decir una cosa. Evidentemente, y te digo, Rosendo... Sí. No está, por lo menos a mí me pasa, yo no estoy preparado, a mí me suena tremendamente chocante, te respeto porque te estás invitado y vos tenés tu opinión de la mayoría de las cosas, pero no estamos hasta entrenados para enfrentar un discurso así. Porque yo estoy anodado. Empezado diciendo si era admisible semejante discurso. No sé, la paz en el mundo. No, Fernando, pero estoy hablando de otro discurso, el de Vox. Ah, no. O sea, mira, y te juro que no te estoy provocando con esto, pero yo no sé qué harían ustedes si un partido como Vox los apoyara o quisiera estar dentro del peronismo. Yo no sé si aceptarían ustedes un pensamiento como el de Vox. Recordemos que Vox, entre otras cosas, en España, y perdóname si me equivoco con esto, corregime, creo que piden eliminar la ley que pena la violencia de género en España. Tal como está redactada la ley, absolutamente infame e injusta de la violencia de género. A ver, dale, Fer. No, para nosotros, es con mucho respeto, es de la época de los dinosaurios lo que están planteando. En Argentina, traído a Argentina. Acá estamos hablando de una nueva legislación de igualdad de género, una nueva legislación en general. Pero es que precisamente la ley contra la violencia de la mal llamada ley contra violencia de género en España no es una ley de igualdad de género, sino de desigualdad profunda de género. Me pedía Rosendo la palabra, no, sí. El concepto... Perdón, Rosendo. El concepto de la meta política. Ajá. ¿Por qué no lo desarrollás? Ah, claro, bueno, en el fondo es lo que estaba apuntando hace un instante, diciendo que mi problema fundamental es precisamente la desaparición de un auténtico destino colectivo en el mundo. Destino colectivo, no del mundo como globalidad, sino porque precisamente la mundialización, la globalización es lo que aniquila también este destino, sino para cada una de las naciones componentes del mundo. Es decir, el hecho de que sepamos que estamos en el mundo no solamente como individuos destinados a sostenernos y a vegetar y a distraernos y punto, sino que hay otras cosas mucho más importantes. Evidentemente que todo esto hay que defenderlo, hay que promoverlo, hay que acabar con las injusticias, hay que acabar con las discriminaciones, hay que la abundante riqueza que existe en el mundo, hay que promocionarla y difundirla de manera distinta, por supuesto. Pero además de esto hay otra cuestión, y que es lo que se llama el destino de los pueblos. Y lo que es el destino de los pueblos, lo que es el destino de la comunidad orgánica, como decía Perón, esto es lo que está para nosotros en el centro de la cuestión. Esto es lo que está sobre el tapete. Para Perón y para el peronismo, la primera bandera es la justicia social. Justicia social. Y la afirmación de la comunidad del pueblo como tal. Me permiten un segundo, Romy, porque quiero... Desde la madre patria se ve un poco lejos la Argentina, quizás. Y desde la Argentina quizás se vea también lejos la madre patria. No entiendo, hay una cosa que me gustaría entender, porque tengo entendido que...